Canción de Air Supply de Australia, Two Less Lonely People in the World. A través de emisora cultural de Pereira 97.7. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. A propósito de una noche como esta, el Deportivo Pereira clasificó a octavos de final de Copa Libertadores de América al empatar con Colo-Colo de Chile. Buena por el Pereira. Bueno, ya llevamos 6 minutos del nuevo día. Llegamos al último día del mes de junio y al último día del semestre. El 30 de junio. Hoy es el día 181 del año. El último del primer semestre. Quedan 184 días para finalizar 2023. ¿Qué sucedió en una fecha como esta? 30 de junio, año 350. En Roma, el usurpador romano Nepociano, miembro de la dinastía constantiniana, es derrotado y muerto por los soldados del usurpador Magnencio. 30 de junio de 1647, en Escocia, Reino Unido, los escoceses venden al rey Carlos I de Inglaterra a los ingleses por 400 libras. 30 de junio 1859, en Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. 30 de junio 1905, Albert Einstein publica 4 investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad. 30 de junio 1953, en la ciudad de Flint, en Michigan, Estados Unidos, la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette. De junio 1966, nace el boxeador estadounidense Mike Tyson. En 1988, la FIFA sanciona a la Selección de Fútbol de México y a todo el representativo nacional con una suspensión de 2 años por alinear jugadores de mayor edad en la eliminatoria por la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. De esta forma, quedó fuera de toda competencia futbolística, principalmente la Copa Mundial de Fútbol de 1990, caso conocido como los cachirules. 30 de junio, año 2000, en Japón, bajo el auspicio de Nintendo, abre sus puertas la empresa desarrolladora de videojuegos Brownie Brown. 30 de junio 2002, en la Copa Mundial de Fútbol de Japón y Corea del Sur, la selección de fútbol de Brasil se corona campeona al derrotar por 2-0 a la selección de fútbol de Alemania. 30 de junio 2008, Microsoft deja de vender Windows XP. Finalmente, el 30 de junio de 2010, en Estados Unidos, Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota tras deber $3,500 millones y cierra sus estudios tras casi 90 años exitosos. Hechos acontecidos en una fecha como esta, 30 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está de Alemania la agrupación Scorpions, Wind of Change. Thank you.

Canción de Harry Styles. Balada del siglo XXI. Sign of the Times. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El sonido de una banda inglesa triunfadora en la década de los 70. Bueno, de esa banda hacía parte Andy Scott, quien nació un 30 de junio del año 1949, guitarrista de Sweet. Interpreta esta canción, Facts on the Run. También tiene otra canción importante, esta. De la banda original de Sweet, conformada por 4 integrantes, Andy Scott es el único sobreviviente, el cumpleañero de hoy. Al principio de esta canción, Ballroom Blitz, el vocalista Brian Connolly, los llama a Lisa, a Steve Priest, a Andy Scott y a Mick Tucker. Escuchen. Sweet alcanzó el primer lugar en Inglaterra en 1973 con la canción Blockbuster. Además, logró ubicar otras 14 canciones en el top 40 del Reino Unido. La banda obtuvo 4 éxitos entre los 10 primeros lugares en Estados Unidos: Little Willie, Ballroom Blitz, Fox on the Run y la siguiente. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta canción del año 1978, Love is like oxygen. La agrupación Sweet era un cuarteto. Solamente está vivo el cumpleañero de hoy, Andy Scott. El vocalista, Brian Connolly. Love is like oxygen. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Love gets you high. If you're not there, lonely fever, sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed. I'll walk the streets at night to be hidden by the city light. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I can't take all the blame now, can I? takes more than one to lose. Such a fine line there lies between, but holds together. I'll turn the night. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 30 de junio, año 1944, nace en Kent, Inglaterra, Glenn Shorrock, cantante, compositor y miembro fundador de la agrupación australiana Little River Band, que ha logrado vender más de 30 millones de grabaciones. Desde 1991, Glenn Shorrock se retiró definitivamente del Little River Band. Entre las canciones compuestas y vocalizadas por Glenn Shorrock en Little River Band figura Cool Change, que se convirtió en el segundo sencillo del sexto álbum First Under the Wire, y el cual alcanzó el lugar número 10 en la lista Hot 100 de Billboard en la semana del 19 de enero de 1980. Cool Change no fue lanzada como sencillo en Australia, sin embargo, en mayo de 2001 fue seleccionada por la Asociación de Derechos de Interpretación de Australia como una de las 30 canciones australianas de todos los tiempos. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está entonces esa canción seleccionada como una de las 30 más importantes de Australia. En el año 2001, Little River Man, la canción Change. If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never wanna lose their inspiration. Time for that it's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Time for a cool En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace 50 años, 30 de junio del año 1973, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 subía a 2 lugares, Kodachrome, Paul Simon. I'm gonna love you just a little more, baby. Barry White. Número 4 descendía una posición en el listado de las 5 canciones más importantes en Billboard. 30 de junio 1973. I'm gonna let the music move me around. When I go around in circles. When I fly high like a bird. Well, it go round in circles. Billy Preston, número 3, subía un lugar. My Love. Paul McCartney descendía una posición. Y a partir del 30 de junio de 1973, George Harrison termina con un reinado de 4 semanas que llevaba su compañero de The Beatles hasta hace unos 3 años, Paul McCartney, que estaba en el primer lugar durante 4 semanas con la canción My Love. George Harrison lo destrona al ubicar Give Me Love, Give Me Peace on Earth en el número 1, donde permanece una semana. Give Me Love, Give Me Peace on Earth se convierte en el segundo número 1 de George Harrison como solista en Estados Unidos. La canción, que fue número 8 en Inglaterra, hace parte del álbum Living in the Material World de George Harrison. Vamos con esa canción entonces. Lugar número 1 en Billboard. A partir del 30 de junio de 1973, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison subía del puesto número 5 hasta el primer lugar. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche. On earth, give me light, give me life, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Do you remember

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Canción de Boy George, Karma Chameleon, canción de los 80. Estrellas de Medianoche todos los días, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Un pop de los 90,